En Victorica se las traen con tutti porque se viene la 49ª Fiesta Nacional de la Ganadería del Oeste Pampeano. Lo habían anunciado durante esta semana y lo tenemos para hablar al respecto al señor intendente ahí de Victorica, Hugo Kenny. Hola, bienvenido Hugo. Paula Leguizamón te saluda. ¿Cómo estás? Hola Paula, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes a toda la audiencia. Contentos porque, bueno, estamos de fiesta. ¿Preparamos las valijas o no para ir a Victorica? Ya, y vengan temprano porque la verdad que la movida que se ha generado es hermosa, está el pueblo totalmente activo, tenemos de alguna manera la satisfacción de decir que la hotelería está colmada, que todavía están quedando algunos huecos en algunas casas de familia, hasta en alguna escuela y algún colchón para alguna urgencia, pero bueno, está full, completo el movimiento como para arrancar. ¿Qué es la Fiesta Nacional de la Ganadería para Victorica? Mira, es parte de la historia del pueblo. Esto nace allá en el año 1968 con, bueno, un montón de vecinos que les gustaba básicamente la música, el folclore y también la jineteada. De la mano de Miguel Franco, de Radio El Mundo de Buenos Aires, fue quien les ayudó a coordinar y a organizar y a compaginar los eventos. Arrancó con tres noches, con tres días en realidad, pero básicamente eran dos, sábado y domingo. Con el tiempo se fue agrandando y desde hace unos 15 años pasó a ser una fiesta larga de 9 días. Y bueno, en este momento la pandemia nos ha tomado un poco, digamos, nos ha copado un poco la organización también, porque nos pone condiciones y un poco el temor a tener una actividad demasiado prolongada hizo que decidiésemos hacerla repartida en 4 etapas durante todo el año. Y bueno, en febrero estamos arrancando, en marzo seguimos, allá por julio continuamos y terminamos en septiembre. Esa es la idea de este año. ¡Qué bueno, qué bueno! Y la verdad que estaría bueno que quede así, porque si no todo se concentra en enero y febrero y después nosotros queremos seguir festejando y justamente por el clima, por determinadas cuestiones, no se puede. O sea que es un tema re interesante el que planteás y lo estamos empezando a charlar, lo hemos charlado ya en la comisión e inclusive es una posibilidad. Seguramente nuestra fiesta ha tenido esa capacidad de resiliencia, ¿no? De adecuarse a las circunstancias y, bueno, distintos hechos en la historia hicieron que se fuese modificando, corrigiendo, cambiando fechas. Y, bueno, quizás esta oportunidad sea la que marque un camino nuevo en las fiestas de la provincia también, ¿no? Tal cual, tal cual. Además, mañana va a estar cumpliendo 140 años, Victorica. Sí, se suma eso, que el 12 de febrero de 1882 fue la fundación de Victorica, con aquel viejo fortín Resina, que era, bueno, fruto de la conquista, ¿no? De la línea de fortines de la conquista. Y a partir de allí, bueno, este Victorica fundado arriba de la capital ranquelina, que es Leucucó, pasó a tener su historia. Y bueno, hoy, 140 años después, nos encuentra también conmemorando ese acto en la Plaza Central a partir de las 10 de la mañana, después algunas inauguraciones de las obras que tenemos concretadas en estos últimos meses. Y a partir de las 16:30, bueno, lo que es ya el acto oficial, tanto del aniversario como de la fiesta, en el Parque Los Pisaderos, con su histórico y clásico desfile, que es el evento más convocante de la fiesta históricamente. ¡Qué lindo, qué lindo! Y empieza, la fiesta igual va a empezar hoy a las hoy 11, ¿a qué hora? ¿A partir de qué hora? Bueno, la idea es que a las 20:30 ya hacemos la inauguración del predio, porque nos hemos mudado. Victorica, hasta hace un tiempo y durante unos 13, 14 años, tuvo una calle techada, porque allí se organizaba el escenario de la fiesta, pegado a la plaza. Claro. Y bueno, hoy de golpe se trasladó toda esa estructura, más una nueva que se armó en el nuevo predio, que es el playón de la terminal, y allí estaremos inaugurando ese predio, que en particular lleva el nombre de Miguel Ángel Godoy, un músico vitoriquense, integrante de Trío Voces, que recorrieron toda la Pampa y el centro del país, y sigue estando, por supuesto. Así que, bueno, ese acto, que de alguna manera es un reconocimiento a alguien que dio su vida por la música del lugar, de la Pampa, va a llevar su nombre. Y a partir de las 21 horas, la idea es que ya arranque el festival. Y la verdad que con artistas de gran renombre, inclusive Trío Voces también, que justamente lo mencionaba recién. Sí, sí, Trío Voces, que de alguna manera es el emblema, o ha sido el emblema de Victorica, junto a Pedro Cabal, al Negro Dazo, ¿no? A otros músicos que también han hecho trayectoria dentro de los escenarios pampeanos, allí van a estar con su nueva formación, con un hijo de Miguel, que es Matías Godoy, integrando el conjunto, ¿no? Más todo lo que se viene, ¿no? Sí. ¿Cierto? Con los Palma E, el Litio Lucio Rojas, Román Ramonda y bueno, y algunos grupos más. Y ya mañana también, bueno, ya con la suma, con el plus de que van a estar de aniversario también, ya se viene Nahuel Penisi, una propuesta también bastante amplia, realmente muy lindo va a estar, sí, para ir a Victorica mañana. Sí, sí, sí. Sí, seguro, aparte, bueno, a todo eso le sumamos que las entradas son súper accesibles, hasta todavía quizás se pueden comprar por 500 pesos o por las redes por 600, bueno, y a partir de esta noche en boletería 700 para toda la noche, y bueno, y la posibilidad de los bingos, que es un gusto que también tiene la gente de nuestra zona, así que bueno, 270,000 pesos en sorteos, en bingos que salen sí o sí, que también, bueno, alguien viene con poco o viene con lo que tenga y se va a llevar algo más a la vuelta, así que bueno, esa es la idea también, ¿no? De disfrutarla, de pasarlo. Yo creo que lo hemos dicho en estos días, ¿no? La pandemia ha generado un montón de traumas en nuestras vidas, algunas muy dolorosas, como es la pérdida de familiares, y para otros, bueno, el encierro, el hecho de estar asustados. Y hoy, a pesar de que tenemos todavía la pandemia activa, lo cual no deja de ser, digamos, precavidos el cuidarse, creo que tenemos esta opción de, con responsabilidad, poder disfrutar, distendernos, relajarnos un poquito para encarar este año que continúa, ¿no? Señor intendente, ¿va a haber pase sanitario? ¿Se va a pedir pase sanitario? No. La verdad que la Pampa no es obligación. Algunas organizaciones lo han planteado. Pero bueno, creo que también, de alguna manera, hay que ser respetuoso de las decisiones de los demás. Hay personas que bueno, que han tomado la decisión de no vacunarse y correr algún riesgo, seguro. Pero bueno, el tema, en lo personal, el que tenga las tres vacunas, las dos vacunas, las dosis ya oficializadas que hay que tener, bueno, está cubierto y está protegido desde ese lado. Seguro. Más el barbijo, más el distanciamiento necesario, yo creo que son las condiciones importantes que ya las tenemos reclaras y reentendidas. Somos de los que creemos que condicionar a las personas no está bien. El gobierno de la provincia también ha entendido esa historia. Por eso está establecido que el que quiera pedir, que lo pida, pero no es obligación. Tal cual. Hugo, ¿qué es el viejo bar La Posta, que va a ser declarado de interés cultural? Bueno, eso la verdad que es también una porción de la historia, de la historia de pueblo, ¿no? Porque fue el boliche del pueblo. Fue el boliche, el lugar donde los parroquianos iban a tomar un trago, pero que también estaba el guitarrero, el músico, el acordeonista. Por ese lugar, Chicho Cejas, una persona que vivió toda su vida en Vitorica, un colchonero, era su oficio el de escardar la lana de los colchones, y rearmarlos. Una persona no vidente, fue un asiduo permanente visitante del lugar, ¿no? Claro. Y a eso se sumaba el Negro Dazo, Pedro Cabal. Así que fue un lugar histórico y clásico, como te decía, de boliche de pueblo, ¿no? Claro. De ese lugar donde había 6-7 amigos tomando y compartiendo la música, el buen momento. Ese boliche arranca ya por los años 1940-44 y cierra sus puertas hace unos 20 años casi. Y a partir de ese momento quedó abandonado. La familia conservó todos los lugares, las cosas, las pertenencias que había en el ambiente, en el espacio. Mira. Y hace un año hicimos un convenio, lo hemos restaurado a nuevo. Está puesto en actividad, pero no como bar, sino como lugar turístico y cultural. Así que contentos porque rescatamos nuestro lugar, nuestra esencia, nuestra historia. La verdad que sí, podemos decir que, bueno, Victorica como primer pueblo de La Pampa, la verdad con una historia amplísima, y que la gente siempre, o ya sea por la fiesta de Nacional de la Ganadería o por Lebucó y la historia de Ranquelina que tienen, siempre van a visitarlos. Pero he notado en este último tiempo, creo, a ver si opina lo mismo, que en las localidades de la provincia hay más visita de los mismos pampeanos. Yo no sé si es por el tema de esta pandemia también, que por el miedo a no irse a la costa o algo, han decidido ir y conocer un poquito más de su propia provincia. ¿Ustedes lo han vivido así también? Sí, sí, totalmente. Es muy común los fines de semana encontrarnos con matrimonios, con familias que hacen una reserva de una noche. El sábado a la noche piden un hotel o hacen una reserva para en esos dos días recorrer el pago también, ¿no? Uh-huh. Porque no solamente Victorica tiene su historia, sino que también sus pueblos vecinos, tanto Telén, Carro Quemado, Loantoro, pero casi siempre haciendo un poco centro en Victorica. Latidos del Caldenal, es un grupo de difusión turística que está conformado desde hace 14 años ya, donde los municipios somos parte y la hotelería y los difusores, los restaurantes también, las estancias con hospedaje rural. Bueno, hacemos un programa, una actividad que permite conocer la región. Esto está replicado en distintas zonas de la provincia y es lo que ha permitido que los pampeanos conozcamos nuestro lugar, que es importantísimo. Y mucho más si hablamos de la historia, ¿no? Saber qué era Lebucó, qué historia tiene, qué es Victorica, qué su etapa fundacional, su plaza, tiene su salón de actos. Digamos, hay un montón de puntos históricos dentro del circuito histórico de la localidad que hacen realmente valiosa la visita. Así que están todos los pampeanos invitados a conocernos. Y esto está muy bueno. Allá estaremos, Hugo. Muchísimas gracias por esta comunicación y muchos éxitos para este fin de semana. Bueno, Pablo, muchísimas gracias. Y es importante que difundamos lo nuestro. Porque lo de afuera existe, está muy lindo, pero en La Pampa tenemos muchas cosas hermosas y las tenemos que mostrar en serio. Coincido totalmente. Un abrazo grande y muchísimas gracias. Muchas gracias a vos.